Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Qué bueno que me da mucho gusto que nos dejen entrar nuevamente a su casita, a sus lugares de trabajo o donde quiera que nos estén sintonizando aquí a través de La Voladora Radio. Donde quiera que ustedes estén, bueno, pues sean bienvenidos. Gracias, gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la visión del día de hoy sea de su agrado. Y bueno, pues nosotros estamos, pero si bien puestos, bien prendidos, por supuesto, para llevarles a todos ustedes el chismecito en la escena artística. Tenemos algunos decesos, seguramente de eso nos va a hablar también el buen Alex, que por cierto ya está con nosotros en sintonía, pero pues ahorita le damos la bienvenida bien y que él los salude a ustedes, pero yo primero, porque las damas primero, ¿o no, mi querido Alex? Totalmente de acuerdo, digo, además tienes mucha información que dar al principio de esta emisión, no sin antes saludar a toda la gente que ya nos escucha, amable auditorio, muchas gracias, y bueno, pues te escuchamos, chido, y ahorita ya entramos en materia. Va, que va. Fíjate, mi querido Alex, en una de esas, no sé cómo, si tú seas, fan, seguidor de los Beatles. Por supuesto. Sí, bueno, sí. Pues el día de hoy en la Casa del Pueblo, pero esto es ya en este momento, fíjate. Hubiera puesto otra hora, porque hoy a las 11 en el foro La Esperanza, ahí en la Casa del Pueblo, aquí en Amecameca, por supuesto, se va a estar proyectando un documental sobre a 50 años del adiós de los Beatles. Este documental que pues ha estado rondando por esta área, porque bueno, pues habla precisamente acerca también de una banda de viento que es de Tepetlixpa y que también pues ahí aparece como en esta foto esta banda de aquellos ayeres, obviamente, y dice adiós a los Beatles, cuando los Beatles hicieron un recorrido por este lugar. Entonces, entre otras cosas más, y fíjate, es el día de hoy precisamente a las 11. Ojalá y haya otra oportunidad de verlo, porque dicen que está bastante interesante. ¿Tú conocías este material, mi querido Alex? Había escuchado acerca de él, pero no sabía en qué momento o dónde podía observarse. Sin embargo, pues los que viven en Amecameca, es ahí en Sacromonte, ¿verdad? Allá Pango 5. Sí. Ahí más o menos. Que todo el mundo conoce la unidad deportiva. Le pueden preguntar a la gente sobre la unidad deportiva. Y está, pues, cruzando la unidad deportiva. Ah, perfecto. Pues sí, fíjate, si tienes la oportunidad de ir, creo que el teléfono es, si no mal recuerdo, 5979780989. Ese es el teléfono de este lugar. Y entonces, bueno, si tienen la oportunidad, corran. La verdad, vale muchísimo la pena ver ese tipo de materiales. Pocas veces se exhiben en lugares que pues uno no pensaría. La verdad, yo no tenía idea de que hubiera sido una meca esta situación. Qué bueno que lo tienen cerca y pues aprovechen. La verdad sí es un material que debe de aprovecharse. Y más que nada, pues imagínate el Cuarteto de Liverpool, todo lo que no se ha dicho, todo lo que no se ha hecho en cuanto a materiales videográficos y que tienen que ver con esta historia de este gran cuarteto, del cual solamente ya solamente queda uno de los Ringo Starr y sí, ya mataste. Está bien que no figuraba como mucho, pero no lo mates. Sí, ¿verdad? Sí. Queda Ringo Starr y queda Paul McCartney. Entonces, la verdad, imagínense, todavía tenemos dos vestigios de lo que fue esa super gran banda. Pues adelante, Chío, adelante, por supuesto. Y precisamente hablando ahí de la Casa del Pueblo, ¿te acuerdas que ya habíamos comentado hace 8 días precisamente de esta actividad que tienen de proyectar las películas rumbo al Oscar, ¿no? Es ahí, cierto. Y el día, fíjate, van a tener dos muy buenas películas. A mí me encantaron estas películas. Mira, yo quisiera ir, pero bueno, por cuestiones de trabajo no voy a poder ir mañana. Sí. Pero yo sí las invito a todos ustedes para que vayan. Sábado 22 a la 1:00 p.m. Siguiendo este ciclo de cine de rumbo al Oscar, se va a proyectar Nosferatus. Ah, mira qué padre. No, hombre, pues corran. Sí, todavía estaba en cartelera, ya en algunas salas cinematográficas, solamente una o dos funciones, pero la verdad en cines lejanos, si ustedes son del sector y del área de Meca, pues no, la verdad ni lo piensen, tienen que ir y atestiguar esta obra, esta nueva versión de Nosferatu, el año pasado, del 2024, producida y mira, estrenada precisamente a principios de una gran experiencia, sin duda, una muy buena atmósfera, muy buena fotografía. Quizá a lo mejor algunos van a batallar con alguna cuestión de la parte final, pero sin duda alguna es una cuestión justificable también. Y bueno, pues ya después le ponen ahí como después para quitarnos lo terrorífico. A mí me gustó mucho, la neta, el Conde. Ay, besitos al Conde. Bueno, de lejitos, porque sí se ve como medio asquerosón, ¿no? Pero le doy un abrazo así como de lejitos. Bueno, ajá, siguiendo con eso, ¿cuál crees que se va a proyectar el domingo 23 a las 12:00 p.m? Te doy una pista, mi querido Alex. Okay. Una de ellas es Verde. Verde, ok. Ah, ya, no me digas que Wicked. No, sí, no puedo creerlo. Así es. No, pues genial. El día 23. También. Ok, no, pues la verdad una verdadera sorpresa, y la verdad para todos los amigos que se encuentran cerca del área de Meca, indudablemente es otra de las funciones que no se pueden perder, se la van a pasar súper bien, se van a divertir, van a cantar, van a bailar, van a ver todo el diseño de producción, la verdad una excelente película también. Oye, dos aciertos muy buenos, y uno tras otro. Así es, así que, bueno, pues vayan a verla. Esto es en la Casa del Pueblo, aquí en Ameca. También hay, luego hay funciones de cine en Tlalmanalco, por el gobierno en turno de Tlalmanalco. Pero bueno, nosotros le pasamos aquí lo de Ameca porque es lo que estamos acá cerquita, ¿no? Pero sigan el Facebook de la Casa del Pueblo, que así lo encuentran, Casa del Pueblo Ameca, y ahí podrán encontrar pues todas las monerías que este lugar hace, monerías en buen sentido de la palabra, por supuesto, como las funciones de teatro, funciones de cine, talleres, etc. Así que, pues, síganlo. Es un espacio, sí, que en una de esas dicen, ay, es que está bien lejos y no sé qué, pero ya una vez allá, pues, van a disfrutarlo mucho. Y tienen sus jornadas culturales en los barrios, danza, teatro, música y pintura, por cierto, es que estábamos hablando de ello. Y en esta ocasión le toca al barrio de Atenco, frente a la capilla de San Isidro, de 11 a 14 horas el día de mañana, sábado 22 de febrero. Habrá talleres y presentaciones artísticas para toda la familia. Y antes de que me lo pregunten, no trabajo ahí ni nada por el estilo, pero es cultura que está a nuestro alcance y que pues tenemos que aprovecharla. Sí, porque luego esos recintos se encuentran vacíos por la falta de difusión, y mira qué buena oportunidad que la gente de Ameca y alrededores tengamos esa oportunidad de poder asistir a algunos talleres y algunas circunstancias que me parece que son entrada libre, otros la verdad con costos a lo mejor no tan elevados, pero que son accesibles también para toda la familia. Pero mira, aprovechando prácticamente pues ver teatro, ver algún taller, estar ahí presenciando alguna muy buena película y también pues pasar el rato en familia, siempre se antoja.

5, 4, 3, 2, 1. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues estamos de regreso después de haber escuchado esta rolita de Mika, que nos la solicitaron. Bueno, Diego, ahí está esta rolita. Gracias por estar en sintonía y, por supuesto, por estar con nosotros aquí en este espacio con mi querido Alex, que, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de varios chismecitos. Así que arrancamos, mi querido Alex. Yo creo que empezamos con los que, bueno, con el santoral, pero también tenemos noticias tristes, ¿no? Sí, así es, mi querida Chío. Bueno, pues mira, vamos a empezar con las notas buenas. Una de ellas es que, pues hoy, no sé si recuerdas a Ellen Page, una actriz que, pues, se dio a conocer, creo que, pues, con algunos papeles interesantes, como una película que se llamaba Juno, no sé si la recuerdes, y otra, sí, sí, pues, sí, como sí, parte de la alineación de los X-Men, de esa generación que también fue inolvidable. Y después cambia, digamos, que su situación personal y deja de llamarse Ellen Page y ahora se llama Elliot Page. Hoy cumple 38 años de edad. La verdad, pues yo pensé que era más chava, Y pues de alguna manera, fíjate que después de haber hecho esa transición, ha tenido la verdad algunos problemas para poder colocarse en producciones cinematográficas. Yo creo que pues este cambio le perjudicó bastante en su carrera. No ha podido colocarse en algunos papeles, por decirlo de alguna forma, importantes. Y pues en algún momento hizo algún comentario de que si haciendo una nueva alineación de X-Men le gustaría participar, pero con otro personaje. Entonces hoy cumple años, 38, Elliot Page. Yo pensé que era más joven también, o sea, pensé que, digo, tampoco de veinteñera, ¿no? Porque pues obviamente, sí, siguiendo un poco su trayectoria, pues sacas como cuenta rápido, ¿no? Pero pensé que era más joven y sí, ya había escuchado que esta parte que quisiera estar como en otra alineación de los X-Men, ¿no? Quién sabe, realmente quién sabe si la llamen, ¿no? Sí. No quiero aventurarme, ¿no? Pero al decir que seguramente por una cuestión de transfobia o algo así, sino porque regularmente siempre como que tratan de tener fresco un cast, ¿no? Entonces, no sé si la vayan a llamar. Bueno, se aplican restricciones porque acabamos de ver el caso de Harrison Ford. Bueno, sí. Bueno, sí, tienes razón, touché. No podemos saberlo, pero bueno, algo ha de pasar. Algo ha de pasar, sí. Siempre los agentes, el hecho de las declaraciones, ya ves lo que le acaba de pasar precisamente a esta Rachel Zegler, que ya la están ahorcando por tanta declaración negativa para este material de Blancanieves. Entonces, bueno, les ha ido bastante mal, las han censurado muy, muy fuerte. Algunas no, insisto, aquí dependerá mucho de cómo tenga el ojo la misma industria, pero pues sí, a él le ha afectado muchísimo, a Elliot Page, mucho, mucho le ha afectado. Sí, pues es que también, bueno, hablando un poquito acerca de ¿cómo se llama? De Blancanieves, esa película todavía no es estreno y ya todo el mundo la odia, entonces sí, yo no sé cómo le va a ir en el estreno, la neta. Es como muerto al nacer, ¿no? Sí, una cosa así, no sé, crónica de una muerte anunciada, una cosa por el estilo. Porque llevan, si mal no estoy, como unos 2 años hablando mal de la película, sacando cositas, hablando mal. Entonces, de una, ¿cómo se llama? De una posible fecha de estreno y todo eso. Pero ya todo el mundo tiene como pues mal parada ese proyecto y yo creo que eso sí les va a afectar como mucho. Pero vamos a ver. Pero lo cierto está en que pues va a estar ahí, bueno, vamos a ver qué tal les va. Y y una de las cosas en donde Elios está trabajando, bueno, que estuvo trabajando, fue precisamente en Academia Umbrella. Muy buen personaje, cierto, también, y muy buena serie. Sí, definitivamente sí, cierto. Creo que es lo último, o mejor dicho, lo más reciente que ha hecho, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, nada más que, bueno, la última temporada sí no me gustó como mucho. Porque sí era así como de, ay, van a destruir el fin del mundo. ¿Quién es la culpable? Ella. Bueno, en este caso, él, ¿no? Exactamente. Entonces sí era así como de otra vez predecible el asunto. Entonces la última temporada no me gustó como mucho. Pero las primeras 2 temporadas estuvieron buenas. Vayan a verla, si no la han visto, está en Netflix. Vayan a verla y disfrútenla. Y mira, pues pasando de esos 38 añotes de Elliot Page, pasamos a 46 de una belleza de mujer que a mí me fascinó, me conquistó cuando yo la vi siendo perseguida por un hombre de un garfio, aquel que atropellaron una noche y que pues lanzaron al mar. Me refiero a Jennifer Love Hewitt y me refiero a la película Sé lo que hicieron el verano pasado. Ella cumple hoy 46 años y qué tal, qué portento de mujer, guapísima, guapísima Jennifer Love Hewitt, que seguramente también va a aparecer en esta secuela, en esta recuela, en esta nueva versión de Sé lo que hicieron el verano pasado en breve. ¿Cómo ves el regreso de Jennifer Love Hewitt, mi querida? En Sé lo que hicieron el verano pasado. Y todavía sé lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Se llamaba... Y se aún llama la... sé lo que hicieron el verano pasado. Y aún sé, ándale. Y luego va a ser... ¡No se me olvida qué! Sí. Mira, así yo cuando vi, yo pensé que era como patados de ahogado, voy a ser sincera. Sí. Porque obviamente sacar una película con títulos que te da como para esto, y aparte, pues, obviamente, el asesino nada más cambiaba como de razón, ¿no? Porque sí era así como de hijos, ¿no? No, no sé. Había un algo que ya en la segunda parte a mí no me convencía como mucho. Y bueno, pues vamos a ver qué tal le va, ¿no? A este nuevo proyecto. Lo cierto está en que ella, bueno, yo la recuerdo en dos proyectos, aparte de ser lo que hicieron el verano pasado, todas las otras, en otra que se llama Almas Perdidas. Ok, claro, correcto. Y que me gustaba mucho, entonces sí tiene como esta vibra así como de, si aparece ella algo malo va a pasar, ¿no? ¿Sí? Algo escalofriante, entonces sí es como de, sí, quiero verla. También ella apareció en Scooby-Doo, ¿verdad? Creo que sí, no estoy segura. Creo que sí apareció ella en Scooby-Doo, no sé si estoy viendo mal, pero yo recuerdo que salió en Scooby-Doo. No es, me pareció que ella era Daphne. No, Daphne era no sabes quién es, perdón, Buffy, ¿no? La confundí con su compañera de cast. Perdón, que era Sarah Michelle Gellar, que aparece también en Sé lo que hicieron el verano pasado. Sí, perdón, me confundí. Sí, no, ella, según yo, no sale sí. No sale en Scooby-Doo, pero sí ha hecho voces para, caricaturas y para, una versión ahí como rara de Hércules en caricatura. Sí. Entonces, pues en una de esas por ahí va el asunto, ¿no? Sí. Uh-huh. Mira, pues la verdad, muy bonita mujer, muy bonita carita, retrata perfectamente bien. Y pues tienes razón, apareció en Almas Perdidas en el 2006, lejano 2006, y en Las Estafadoras de 2001. O sea, la verdad, ya tiene tiempo de estos hits, estos éxitos que se echó a la bolsa durante todo este tiempo. Y mira, pasando de Jennifer Love Hewitt, que cumple 46 años, nos pasamos a uno de los directores prácticamente contemporáneos y que creo que a ti y a mí nos ha gustado mucho. Él es Jordan Peele, cumple 46 años. Jordan Peele, para que lo ubiquemos, es director de tres grandes obras que pertenecen al género de terror, que es como Get Out, Us o Nosotros y Nope. La verdad son tres películas que han sido muy buenas, cada una tratando aspectos interesantes. La primera, pues, acerca de esa cuestión racial donde pues tratan de intercambiar las almas en un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo joven. En Nosotros o en la de Us, esa película que pues vemos a los famosos doppelgangers, ¿no? Los dobles de las personas malvados que son intercambiados a lo mejor por los buenos o malos, todo dependerá el cristal con que se mide. Y no, esta situación de extraterrestres, de entidades que no son de este mundo. Las tres han sido muy buenas. También fue guionista de la película, de la última versión de Candyman. También ha aparecido como voz en algunos también cortos, en algunas cuestiones que tienen que ver con los dibujos animados. Y pues en 2010 apareció como Emmett en Los Pequeños Fokkers, esta trilogía donde aparece Robert De Niro y otros personajes más, otros actores más. Pues él es Jordan Peele y hoy cumple 46 años, Gio. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado lo que ha hecho Jordan Peele? También, a lo mejor lo estoy confundiendo, o más bien sácame de la duda, ¿estuvo en Huye? Bueno, sí, él estuvo involucrado en Huye, ¿no? Ajá, director y guionista. Ajá, guionista. sí, cómo no, con mucho gusto. Y también en Padre Americano, Padre de Familia ajá, Americano. Ajá, Padre de la Novia. Ajá, sí, exactamente. Ahí estuvo. Con un humor bastante negro, retorcido, pero muy bueno, obviamente, ¿no? De hecho, él se lo ubicaba más como actor de comedia, fíjate, cuando dio el salto para dirigir en el 2017 esta película de terror, la verdad como que todos voltearon a verle, ¿de veras tú hiciste eso? Pues sí, la verdad sí, un talento muy oculto y una película excelente. Finalmente pues fue nominada precisamente a un premio Oscar como mejor guión y pues lo ganó, en realidad ganó como mejor guión original en el 2017 Get Out. Vamos a verla, porque sí hay algunas, esa de Nosotros, Monkey Man también, ¿no? También, exactamente, ajá. Sí. Son películas muy buenas, la neta, muy, muy, muy buenas, que pues están con su mirada, así que vamos a verla. Y esa de Huye es una chulada. Sí, definitivamente sí es una gran, gran película. Y pues bueno, Jordan Peele hoy cumple 46 años. Yo también pensé que era un poco más joven, pero no, a él sí ya se le nota la edad. A él ya sí, ese ya se le nota. Las preocupaciones. Sí, definitivamente. Y mira, alguien que recordamos con mucho cariño, como un gran actor, era un gran villanazo, un tipo que pues la verdad le quedaban, pero sí al pelo, le quedaban como guante. Todos los villanos, era sin duda nuestro querido Alan Rickman, un actor también escritor, lo conocimos en aquel lejano 1988 por su interpretación de este papel de Hans Gruber, ¿no? Duro de matar. También trabajó en Robin Hood, El príncipe de los ladrones, Sweeney Todd, El ladrón demoníaco de la calle Flet. Y pues últimamente, bueno, digamos en los últimos papeles que tuvo bien interpretar, pues metido, inmerso en las historias de J.K. Rowling en Harry Potter como el profesor Severus Snape. Sí, sí, nuestro queridísimo Snape, que sí. Híjole, ahora que vayan a sacar las nuevas, los nuevos productos, en donde pues, obviamente sí. tiene que estar este personaje, quién sabe a quién llamarán, porque sí le quedará como pues más, muy grande. Muy grande. Muy grande. Incluso apenas estaban haciendo como algunos nombres para el profesor Dumbledore. Sí. Y sí es como de pues híjole, yo creo que sí se van a los nuevos actores sí se van a topar con una pared muy fuerte que van a poner muchos los fans, ¿no? Sí. Que tienen que los directores de casting van a tener que sí ser como muy meticulosos, muy precisos para estos personajes. Pero bueno, sí, él, un gran actor, lo recordamos precisamente más como el profesor Severus Snape, pero sí. Él ha trabajado también en conjunto con Johnny Depp en la de... ¡Ay! ¿Cómo se el llama esta? El barbero, Sweeney ajá. Ese. El barbero demoníaco de la gente. Sí, también una película muy oscura, muy, sí. Muy padre, ¿no? Pero sí muy oscura. Sí. Y Alicia en el a través del espejo. También. Que correcto. Esa no me gustó como mucho, pero podemos entender un poco más a la Reina de Corazones, ¿no? Sí. Pero bueno, son algunas de las muchas películas en donde él ha estado. Pero, insisto, lo reconocemos más o lo recordamos más como el profesor Severus Snape. Así y, es. Pero realmente tiene mucha, mucha trayectoria y muy buenas películas. Así que si tienen algún momentito, vayan a buscar dónde él está. ¿Sabes dónde también aparece? Ya me acordé. En la película bueno. Del perfume. Ah, sí, correcto, también. Ahí ese aparece, digo, esa la pueden ver también, un libro bastante interesante, la película, sí, claro. 3-2, pero ahí lo pueden ver también, ahí en el, en el perfume. Hablando de errores de casting, ¿verdad? En esa, el protagonista, a mí no me pareció nada atinado, pero bueno. 3-2, es que cuando ves, bueno, estás en el libro y te lo describen, sí, es así como de... Híjole, yo no me lo quisiera topar, la neta. Ándale, ¿no? Sí. Yo creo que lo trataron de buscar como más guapetón, a lo mejor eso fue el punto. O sea, no sí. Está como muy, muy guapo. Sí, sí. Pero sí, tiene como sus fallitas. No me desagradó, más bien me desagradó como muchas cosas, en realidad. Sí. ¿No? Aparte del sí. Personaje, ¿no? Aparte del personaje, como muchas cosas. Sí. Pero, pues, palomera la película, finalmente. Sí, es pasable. Y mira, pues, hablando de cosas tristes de gente que ya no se encuentra con nosotros, pues, el día de ayer, pues, nos enteramos de que uno de los conductores de televisión cuyo paso por la misma, la verdad, tuvo casi 3 décadas en ella, en un programa que se dedica a pues hablar precisamente de la vida y obra de la gente famosa, por lo pronto, de nuestro país, de lo que le llaman la farándula mexicana, pues dejó de estar en este plano material, un hombre que le había pasado bastante mal desde el año pasado hasta ahora, y que pues de alguna manera perdió la batalla contra pues estas enfermedades, este cuadro complicado de salud del que no pudo restablecerse. Sin embargo, pues deja un estilo un estilo de abordar las notas, un estilo que la verdad pisó bastantes callos y que hirió bastantes susceptibilidades de una manera pues muy, muy dura. La verdad tenía planteamientos, juicios muy duros para con lo que tenía que ver con el aspecto de la farándula y con la vida personal de los artistas que se dedican al medio del entretenimiento. Y hablamos de Daniel Bisogno, un hombre que nació en mayo de 73, y que pues el día de ayer, a partir de las 8:30 que dieron el comunicado, pues emprendió el viaje a la eternidad. ¿Cómo ves, Miguel Chío? Se va un personaje, pues, bastante polémico. Pues, bastante polémico, sí. Polémico, esa es la palabra correcta. Sí, sí, chavo, ¿no? Porque tenía 50 y algo, 51. Fíjate, es que yo creo, digo, con todo el respeto del mundo que me merece también una persona que falleció y a toda su familia, por supuesto. Pero bueno, él es un ejemplo de no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Sí, caray. Entonces, sí. Él, como tú bien lo apuntabas, nunca tuvo como reparo de ser como muy hasta cizañoso con sus comentarios, sí, ¿no? Muy pesado. Y sí, o sea, él hasta se burlaba y todo. O sea, sí, era como una de las personas que yo creo que en el mundo de la farándula no te lo querías topar, ¿no? Sí. Pero, irónicamente, sí era muy querido también por muchos de sus compañeros, ¿no? Porque sí vi como muchas lamentaciones de sus compañeros, pero de esas dos partes, ¿no? Y cuando empieza, efectivamente, fue una situación de salud, sus complicaciones de salud que empiezan a hacerse como especulaciones, Pati Chapoy hasta salió enojada para decir que no se hable de él, ¿no? Entonces, sí, era así como de, bueno, ¿tú qué puedes decir, mi querida Pati Chapoy, si cuántas cosas no han pasado por tu programa, cuántas cosas no han pasado, cuántas telas no has cortado, ¿no? Y cuántas telas no ha cortado Daniel, que no quiere decir que se le haga lo mismo, ¿no? Pero sí era así como de, es que hay un comentario que ha dado mucho de qué hablar, que decía, creo que es un presentador que decía, yo no puedo ser hipócrita como muchos. Raúl Osorio, me parece que fue el que emitió ese mensaje en tu NX, parece. Que creo que sí. Y que decían, bueno, pues es que se murió. Y así como de, pues sí, pero pues no lo, casi casi no lo lamento, tampoco me alegro, pero pues es como de, pues no me importa. ¿No? O sea, sí, no me alegro de la desgracia ajena. Es que están como que las dos vertientes. Por ejemplo, Raúl Osorio manifiesta eso en X. Y por otro lado tenemos a Raquel Vigorra, que manifiesta que pues ella lo lamenta mucho y que la verdad siente mucho la muerte de Daniel Bisogno y que aunque no estaban bien, pero pues que Dios lo ilumina y no sé qué. Entonces son como ese tipo de opiniones que hasta cierto punto pienso yo que desata la personalidad de este conductor. Sin embargo, ya yéndonos en el aspecto personal y en cuanto a la cuestión de la imagen pública, siento que son declaraciones que debieran guardarse y ni siquiera emitirse, porque al final del día, pues, si de por sí opinar teniendo la razón de tu lado a veces es complicado, imagínate en este tipo de casos, pues el que va a quedar mal parado pues es quien las emite. Sí. Entonces siento que son dos aspectos que deben de cuidarse mucho ellos, sobre todo que son figuras públicas y que deben de tener cierto tacto para manejar este tipo de noticias. Así es. Y yo creo, insisto, esto con todo el respeto del mundo, yo creo que también ya esperaba, porque esperaba ya una mala noticia, en ese caso su muerte, porque su salud se fue mermando como muy rápido, ¿no? Estaba en tratamientos, estaba aquí, estaba allá, y ya las últimas imágenes en donde lo veíamos, o sea, muy devastado. Y estaba como muy, ya muy demacrado, ya, o sea, como, como bastante. Delicado. Muy minado físicamente. Sí. Pues lamentable noticia, habrá personas que pues les interese, habrá personas que no, pero finalmente sí, una persona bastante polémica y aunque no te interese, terminas hablando de él, ¿no? Entonces, sí, que tiene y mira, que ver, que no, que no se fue solo él, ¿eh? Fíjate que esta semana fueron una semana de decesos rapidísimos, porque también se fue Paquita la del Bar y también se fue Tongolele. Entonces fueron tres figuras, como siempre se ha comentado, esas tres figuras que pues se van ahora sí que agarraditos de la mano, y que pues sigue siendo un misterio el por qué ocurren este tipo de cosas, pero siempre es una coincidencia que ocurra. Sí, sí, sí. También, que era lo que, ayer platicamos con unos cuates y decía, ay, qué feo, ¿no? Pero que se cumple finalmente esta regla de tres, ¿no? Primero fue Paquita, que fue el lunes, arrancó con esa noticia precisamente la semanita laboral. Después viene Tongolele y finalmente pues cerramos esta semana con esta noticia del fallecimiento de Daniel Bisogno. Entonces, si es como, pues descansen en paz, que pues ya pues en la quiniela nos quitan a Tongolele, 93 años. Sí, caray. Y bueno, pues nos dejan un legado, de una u otra manera dejan un legado en el mundo artístico. Cada quien en su rama, así que bueno, pues recordarlos, ¿no? Recordarlos en sus participaciones artísticas que tuvieron en su momento. Y de verdad que va a sonar raro, pero creo que es justo decirlo, que el hecho de que ellos no hubieran estado presentes en el mundo pues de la farándula, en el mundo artístico, en el mundo que tiene que ver con el entretenimiento nacional, pues este mundo mismo nos hubiera sido el mismo, válgase la redundancia. Así es, así es. Y bueno, mi querido Alex, terminamos con esto de estas notas para pasar a a la cartelera. Ah, perfecto. Entonces tú me dices, ¿tengo tiempo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, vámonos directo a la cartelera, pues. Ok, perfecto. Pues mira, no va a haber ningún problema porque solamente tenemos dos estrenos en la semana, una película que pues todo el mundo conocemos, porque cuando éramos niños, ¿quiénes no habíamos visto este largometraje en dibujos animados donde un venado llamado Bambi pues pasa peripecias increíbles, pero también momentos tristes? Resulta que esta película, distribuida por Star Castle and RV Company, con 1 hora 18 minutos de duración, una producción francesa, dirige Michael Fessler, una película con clasificación A cuyo título original es Bambi, una aventura en el bosque, igual así como le pusieron en español. Y pues ustedes sabrán, es una película de acción real, y la verdad pues acaba convenciéndote esta aventura de este venado, de este cervatillo llamado Bambi, que acaba de llegar al mundo. La verdad, las locaciones, la verdad, la fotografía, la participación de los animalitos, todo el ambiente, todo lo que nosotros vemos ahí, es, llamémosle hasta cierto punto, una copia fiel del relato original. Y entonces vamos a ver todas las aventuras, y sí, todo lo que también nosotros detestamos ver en la película de dibujos animados también se encuentra aquí. Entonces, si ustedes tienen ganas de ver cómo habría sido llevar a efecto una película en acción real como lo es Bambi, a través de la mirada de un director francés, pues esta es la oportunidad. La película es muy corta, dura 1 hora con 18 minutos, y pues se la pueden pasar súper. La verdad, te atrapa el diseño de producción y los personajes te atrapan de alguna manera. ¿Qué piensas, Shio? Fíjate que yo no le había prestado atención a esta, o más bien no me salía esta, que es como live action o una cosa así. Sí. Porque yo estaba esperando más, y voy a ser sincera, la otra, ¿no? La sangrienta. Ah, ya. Okay, okay. Que es una película dirigida por Dan Allen, ¿no? Sí. Pero que esta forma parte de este mundo, ¿cómo se llama este mundo? De destrucción de la infancia, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. Bueno, pero bien, te entiendo. Donde está entiendo. Peter Pan, donde está sí, sí, sí. Winnie Pooh. Todo ese universo, ¿no? Ajá. Que es del 2000, que una de dos, o estaban por estrenarla en este año, o la iban a o ya se estrenó, pero yo creo que la van a estrenar. Precisamente su nombre es Bambi, y que yo pensé que era esa, no, sincera. No. Voy a ser sincera, porque la otra sí no había no había reparado en su existencia, ¿no? Se llama Bambi, el ajuste de cuentas. de esta como la otra parte sí, sangrienta, ¿no? Sí, pero no, pues es así que esta película es hecha por los autores de La Marcha de los Pingüinos. Si vieron ese documental de La Marcha de los Pingüinos, documental, largometraje, qué fantástica película. Entonces ya se imaginarán el calibre de producción que es esta también. Y ahorita que estaba checando así rápido el tráiler para compartirlo con nuestro público en el Facebook de Efervescencia, se antoja ver, ¿no? Si te gustó Bambi, se antoja ver esta nueva película que finalmente pues están como sacando los live action de muchas películas de particularmente de Disney, ¿no? Unas bien logradas, otras no tantas. Sí. Ajá. Así es, definitivamente me queda chido. Y pues ese es el primer estreno de la semana que tenemos para este fin de semana. Pero en realidad, pues no nos, una cosa es Bambi y otra cosa es la siguiente película que voy a relatar. Imagínate tener como nombres interesantes en una producción a estos personajes. James Wan, por un lado, Stephen King, por otro lado, y para, pues como cereza del pastel, Osgood Perkins. Entonces tenemos, la verdad, tres elementos importantes para esta nueva entrega cinematográfica de una cosa que se llama El Mono, que es un relato de Stephen King, precisamente producida por James Wan, digo, el nombre lo dice todo, y escrita y dirigida por Osgood Perkins, que es hijo de Anthony Perkins, el famoso asesino llamado Norman Bates. Fíjate, se dedicó a lo mismo que su padre, nada más que en el aspecto de la dirección. Algunos trabajos nuevos de Osgood Perkins, pues podemos poner nada más y nada menos que Longlegs, que ha sido una de las películas más importantes de terror de los últimos tiempos. La verdad, esa atmósfera y la participación de Nicolas Cage ha dicho mucho, y Gretel y Hansel, que han sido dos películas que él ha dirigido, entre algunos otros materiales más. La verdad, es un cuate que se dedica muy bien a poner el escenario, a hacer muy buen diseño de producción, y pues de alguna manera todo ha estado perfecto, me queda chido, con este nuevo director. La verdad, es una gran promesa, una gran promesa este hombre. Y pues bueno, atendiendo a que El Mono ya había sido registrado, este juguete ya lo había registrado Disney en sus películas de Toy Story, en lugar de utilizar unos platillos, ahora utiliza un tambor. Lo que te puedo decir, para no contar nada de la premisa de la película, porque la verdad es muy, muy sencilla, lo que sí interesa que la gente sepa cuando vaya a ver este filme, es que es una película sangrienta, no se toca en el corazón para mostrar lo que tú vas a presenciar. El tono quizás sea algo complicado, que le va a costar bastante a la gente poder entrar, pero una vez que entra, todo va a estar perfecto. ¿Y a qué me refiero con eso? Tiene ese aire de película de humor negro, de ese humor, tipo de humor retorcido en el que tú te encuentras hasta cierto punto y dices, no, esto no es para mí, o a lo mejor no, si es para mí, dejaré correr la película y me enamoraré a lo mejor de la premisa y de la manera en cómo dirige Osgood Perkins. Pero una vez que entras en el mood, te vas como, dirían por ahí un amigo mío, te vas como gorda en tobogán. Dura 1:35, de Estados Unidos, actúan Theo James, Elijah Wood, Sarah Levi, Osgood Perkins también hace una participación especial en su película. Dirige, por supuesto, Osgood Perkins, una película con clasificación B15, y el título en español es El Mono. ¿Cómo ves, Chío? ¿Te animas a verla? Mi querido Alex, déjame decirte que yo estoy esperando esta película. Stephen King, por supuesto, está más que puesto en mi lista. También sale Tatiana Maslany. Ajá, exactamente, la que participó como She-Hulk. Ándale, la que participó como She-Hulk, y que ella tiene una participación muy padre, y yo desde ahí la sigo. Que sí, en una serie que estaba en Netflix, que después quitó, y es una serie muy buena de clones. Ah, ya, ok, sí, sí, la dieron de, bueno, la quitaron de Netflix, extrañamente, no sé por qué, la verdad era una muy buena serie, pero porque ya sabes, las decisiones que toman. Se fue para otra plataforma que quería, bueno, sacaron así rápido, sacaron una nueva, van a sacar una nueva parte de, se llama Orphan Black, de Orphan Black, y tenía como varias temporadas. Entonces le estaba yendo bastante, bastante bien. No sé qué pasó ahí, es un chismecillo, porque la sacó Netflix, pero tiempo después aparece en otra plataforma que no me acuerdo cómo se llama, y sale con que van a contar ahora la historia de la hija del personaje principal, que viene siendo ella. Bueno, que tiene un chorro de clones, pero la mera mera, ¿no? Ahora desde la visión de la hija. Porque de todos los clones es la única que tiene un hijo, ¿no? Entonces, bien. No le ha ido como bien porque no todos acceden a esa plataforma, pero es una plataforma de pago, pero también no le ha ido bastante bien porque no aparece ella. Entonces sí es como raro, la neta sí es como raro. Sin embargo, por eso la sacan, porque todo el contenido se la llevan para esa plataforma. Pero si llegan a ver un poco acerca de esta serie que se llama The Orphan Black, ella aparece ahí, obviamente, y de ahí, pues, ella hace un salto precisamente en su carrera, y de ahí salió para She-Hulk, ¿no? Que no le fue muy bien en She-Hulk, pero bueno. Entonces, que no fue su culpa, ¿verdad? Sí, no fue su culpa. No fue su culpa. Pero The Orphan Black es muy, muy, muy, muy, muy buena. Entonces, regresando al mono. Sí. Esta es un cuento de Stephen King. Sí. Que es también muy bueno. Sí. Creo que lo encontré en internet, o es muy fácil de encontrar en internet. Lo subo para que la gente lo pueda checar si les interesa. Una de las cosas que tiene, pues obviamente, es la escritura del maestro, ¿no? De Stephen King, que te va envolviendo por todos lados, ¿no? Entonces, cuando sale la nota de que viene este producto, yo sí pensé cómo le van a hacer, ¿no? Porque en otras adaptaciones que han hecho sí han quitado cosas que son como muy fundamentales, ¿no? Sí. Yo estoy enamorada de Pennywise, del libro de It. Y sí, le quitaron un buen de cosas, ¿no? Entonces siempre me peleo con la gente cuando dicen, es que no me gusta, mira, cállate, ¿no? Porque no tienes el panorama para amarlo. Entonces con el mono, yo quiero suponer que también le quitaron cosas. Porque he visto, esa película está precisamente palomeada para este fin de semana, para que la vea. Que he visto que dicen, es que esta película es una combinación con esta... Y sobre todo con Destino Final. Sí, la verdad sí debo decir eso, mi querida Chío. Se parece mucho, y la que verdad. Sí, mucho yo cuando estaba leyendo, Destino Final. Leyendo el libro, sí hay partes en que dices, es que no puede ser posible. O sea, igual lo que siempre decimos con las muertes en Destino Final. Es que cómo puede ser posible que por un una corcholata se haya generado todo lo que se generó, ¿no? Definitivamente sí, pues mira, yo no vi ajeno a este tipo de cuestiones. Dije, bueno, es que este es el universo de este personaje y bueno, puede actuar de esta manera, las cosas pueden funcionar de esta manera, pero como ya tenemos esa situación de remitirnos a otras películas que hemos visto, la verdad sí, es muy parecido a Final Destination, pero bueno, el mono es el mono y debemos de atribuirle ese tipo de características y situaciones a este personaje. Sí, y la aparte verdad, también está muy bien llevada, está muy bien llevada, la dirección es muy buena, el diseño de producción está muy bien, la ambientación, la fotografía, todo está perfecto, pero sí, llega un punto en el que dices, ¿qué estoy viendo? ¿Es el mono o es Destino Final? Ándale, es que tiene que ver con eso. Guardar, pero bueno, sí, es verdad. Sí, es que en realidad gira en torno a todo eso. Una de las cosas más bien que es como medular es este miedo que te empiezan a infundir al mono, pero sobre todo la mirada del mono. Pues la déjame sonrisa decirte, Chío, del mono, ¿sí? ¿No? Déjame decirte que eso sí se cumple. Eso es una de las cosas que a mí me pareció perfecto, porque identificábamos a este personaje con esos platillos en sus manos, pero no deja de ser perturbador ver el juguetito, ¿eh? La verdad, sí le atinaron, le dieron muy buen sentido al cambio de instrumento. La personalidad del juguete mismo es ya, de por sí ya es aterradora, y sí remite ese tipo de miedos que tú tenías en tu infancia. Por eso digo que el diseño de producción funciona muy bien. A mí me pareció algo muy, muy redondo. Y pues hemos visto este muñeco también en otras películas que han sido, o que, bueno, que se han llevado en las líneas de las películas de terror, y sí, cumple su cometido. La verdad, sí llega un punto en el que lo ves y te da cosa ver el mono. Sí, definitivamente. Bueno, ese tipo de mono, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que esa parte es la que tú dices, ok, perfecto, no hay bronca, acepto, compro el plot de la película por la figura misma. Creo que el personaje mismo, aunque no lo creas, yo creo que sí, evidentemente sí lo crees, se lleva y se roba la película. Definitivamente sí se la roba. Sí, porque incluso la desesperación de uno de los gemelos, ¿sí?, es también la que te lleva la mano precisamente para que tú tengas como a la mitad o un poquito más de la mitad del cuento, que uh-huh, una de esas en la película espero que pase. Es así como sí, de, por favor, ya que alguien destruya ese... ¡No, sí, no! Sí, sí, sí. ¿No? Porque sí es como de cómo es posible, ¿no? O sea, y esta desesperación de no poder destruir esa cosa, ¿no? Pero bueno, ¿sabes a qué me remitió? Uh-huh. A una película muy vieja. Digo, tú todavía no nacías, mi querido Chío. Yo ya había nacido y media la vi cuando él estaba en mi infancia. Se llamaba Trilogía del Terror. Y entonces aparecía un muñequito Zulu que se lo habían regalado a una actriz, y que ella le quita, lo saca de su caja y toda la cosa, y se le cae el listón que no debe de quitarle, y empieza la matazón en su departamento. A eso me recuerdo, cuando yo era niño vi esa película y me dejó, pero sí, o así pasmado, ¿no?, del terror. Y a ver esta película el día de hoy, dije, no inventes. Me recuerdo mucho a ese tipo de películas de la época de los 70, la verdad, muy muy buena película. Vamos a verla, porque bien puedo aquí, dar como muchas, opiniones referente a el texto, pero sí quiero ver la película para ver qué tanto hay, ¿no? Porque sí, el texto es muy bueno, la verdad. Sí. Les digo, los voy a compartir en el Facebook de Efervescencia Musical, por si alguien está interesado, pues ahí lo van a poder, leer. Es del maestro Stephen King, por supuesto, y que pues lo disfruten, ¿verdad? Bueno, sí, pues vamos a disfrutar también esta película de El Mono, por supuesto, es una de las películas esperadas en el mundo de terror, aquí del 2025, así que bueno, pues vamos a disfrutarla. Aprovechando ya para ir cerrando, mi querido Alex, Vero Arroyo nos manda saluditos. Ah, pues un besote y un abrazote gigante para nuestra querida Vero Arroyo, que es incondicional de Cinemaniáticos. Gracias, Vero, por escucharnos. Un saludote y un abrazo. Y bueno, pues muchas gracias, mi querido Alex. Gracias por estar con nosotros en sintonía y por esta platiquita rica, sabrosa de cine, por supuesto, y de recomendaciones. Y mira, mi querido Chío, ahora sí que para todos aquellos que ya vieron, digamos que para cerrar ya mi participación con esta cartelera y con toda esta participación de lo que tiene que ver con el cine, Cinemex, válgase la expresión, no le iba a decir, pero bueno, está teniendo una oportunidad para presentarnos películas que ya han pasado a la historia y que son muy buenas, y las está reestrenando. Entonces, en esta ocasión, en esta semana, le tocó a una belleza de película llamada El Viaje de Chihiro. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de ver esta película, véanla, magnífica, no se van a arrepentir. Una gran, gran, gran película que indudablemente pues les va a poner a pensar, les va a poner a replantearse muchas, muchas situaciones. Una película que dura 2 horas del maestro Hayao Miyazaki. Espero que tengan también la oportunidad de verla. Se encuentra en algunas salas cinematográficas de este complejo. Pues así vamos a verla, Chihiro, porque es muy, muy, muy, muy linda. Sí, sí, sí, es lindísima. Entonces, por eso es también una de las recomendaciones que puedo decirles. Si es que no quieren ver ni El Mono ni Bambi, pueden ver El Viaje de Chihiro, si es que se la han perdido. Véanla, no se van a arrepentir, y más en pantalla grande. Mi querido Chío, muchas gracias por la oportunidad, y pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todo el auditorio, y vean muchísimo cine. Recuerden, tienen cine en casita y en la Mecameca. No se olviden de ver Wicked, y no se olviden de ver, ¿qué otra me dijiste, Chío? Nosferatu, que hijo, también es un placer visual, un placer visual.